ser famoso, exitoso, millonario, joven, guapo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Jorge, además de eso, Maluma también le ha dejado una gran fortuna a Colombia, porque hay que recordar que se estuvo presentando la semana pasada. Sí, el pasado fin de semana. Un montón de artistas, entre eso estaba Madonna y, a ver, Pipe Bueno, de verdad que se la lució. Y bueno, las noticias, los periódicos de Colombia han reflejado que le ha dejado muy, muy buena cantidad a Medellín. Así es, fomentó el turismo en la ciudad porque mucha gente llegó atraída por la música de Maluma a su presentación. La verdad es que el show ayer, a propósito, es noticia aquí, abandonó Medellín, Madonna. Se pasó unos días en Medellín. Y yo no sé si lo que más disfrutó fue el concierto con Maluma. Pero ahí estuvo Madonna, ¿no? Con toda... ya conocemos la personalidad de Madonna, que se mostró muy sexy, levantándole la pierna a Maluma, sentándosele en las piernas. ¡Vaya show! Eso era lo que te iba a decir, de que Madonna ya tiene sus años. No, y creo que está bordeando los 60, ¿no? Yo creo que ya está en los 60, por ahí. Yo creo que más. ¿Sí? Sí, yo creo que más. Bueno, parecía una de 20. Así es. Bueno, y aún así tiene esa fuerza para... Perdón, para ponerse al lado de un joven, como tú dices, de un chico tan talentoso y tan joven, le debe llevar, ¿cuánto? Unos 25 años, 30 años. No, yo creo que 40 mínimo, ¿no? Porque Maluma, ¿cuánto tiene? ¿20 y pico? ¿20 o 20 y pico, no? 20 y pico. Maluma debe tener 27 años. Ya. Sí. Bueno, lo que pasa es que engañan con una imagen tan juvenil que mantiene. El galán Maluma. No mantiene Madonna. ¿Ah? Esa imagen no la mantiene Madonna. Madonna ya parece que tuviese una máscara en vez de cara, pero no se le puede quitar el talento que tiene, y lo demostró en Medellín porque se le movió a Maluma. Así es. No, baila como si tuviera, yo qué sé, 18, 20 años. La música que es noticia, los comentarios aquí en el Café Mañanero, tema de conversación. Y estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Vamos a estar sorteando ensaladas de frutas, también invitaciones especiales para que disfruten el sabor de Tropicalísima, avenida Reino de Valencia, número 73, aquí en Valencia. Y atención al teléfono, porque si de pronto te antojas de un domicilio, es cuestión de que lo pidas, te lo llevan inmediatamente. Es el 633-902-552, 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mucho café para compartir. Y también tenemos muchos eventos relacionados con el mes de las madres, de principio a fin. Esto es durante todo el mes. Así es, Jorge. Bueno, esta semana, si acudes al locutorio que está ubicado en la avenida Burjaso 113, que son mis amigos de Western Junior, el horario es comprendido de 5 a 9 de la tarde, que por cada envío que realices conseguirás un regalo totalmente gratis, gracias a nuestros amigos Jorge de Western Junior. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1000 euros por tan solo 3,90 céntimos de comisión de envío. Celebra el mes de las madres mandando algo más que dinero con Western Junior. Pilas, hay que aprovechar. 3,90 euros el envío hasta 1,000 euros, por Dios. ¡Qué promoción! Esto sí que es un verdadero regalo. Todos con Western Junior. Avanzamos en el Café Mañanero. Les vamos a presentar los titulares de los principales periódicos. Los periódicos de España y América Latina. ¿Qué dice la prensa en el día de hoy? Vamos inmediatamente entonces con este apartado. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España. El País destaca hoy en su portada. Atención a los titulares de los principales periódicos. El País, el récord de contratos indefinidos tira del empleo. España llega a los 20 millones de cotizantes con 700 mil nuevos fijos. Hay más titulares. La Moncloa y Defensa chocan por el fallo en el espionaje a Sánchez. Fotografía de portada. El Madrid alcanza la final. Bueno, en referencia a la final de la Champions, se trata de la final con una remontada, tras otra remontada histórica. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. La crisis del CNI frena 4 investigaciones sobre células yihadistas. Fotografía de portada para Margarita Robles, que recordemos es la ministra de Defensa. El paro baja a 3 millones y los fijos discontinuos maquillan la temporalidad. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Bueno, empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada. En plena defensa a Cristina Fernández de Kirchner, al que no le guste, que no se vaya, les dijo Mansur a los ministros por la interna. Estamos hablando del apartado político. El Papa le pidió al patriarca de la Iglesia rusa no ser monaguillo de Putin. Fotografía de portada, Real Madrid lo hizo de nuevo. En referencia a la clasificación del equipo blanco para la final de la Champions. Dejamos la prensa de Argentina y nos vamos directamente a lo que trae hoy. A ver qué tenemos por aquí, qué periódicos se van actualizando ya a esta hora. Bueno, destacamos del diario La Tercera de Chile. Convención aprueba que el Estado restituirá tierras a los pueblos indígenas y lo suma al borrador de la nueva constitución. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Atención como titula el principal diario de los colombianos. Los cargos que enfrentará Otoniel en Estados Unidos, el Consejo de Estado rechazó la tutela que frenaba su extradición. Estados Unidos, ¿por qué decidieron subir medio punto las tasas de interés? Dice ya en el apartado económico. Hay otros titulares. Álvaro Uribe, listo a interrogatorio y a solicitar pruebas. Dejamos a la prensa de Colombia y nos vamos directamente a la prensa de Ecuador. Allí el diario El Comercio destaca en su portada: revuelo por el revocatoria del derecho al aborto en Estados Unidos. Ni la iglesia se salva, los robaron en Panchuba. Panchupa. No. Bueno. Yo creo que está mal. Y recordemos que el nombre es Pambachupa. Pambachupa. Bueno. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos también a Bolivia a ver qué nos dice el diario El Correo en el día de hoy. El más imbudna combinatoria del Tribunal Supremo Electoral que exige a los partidos políticos renovar directivas hasta septiembre. En Venezuela, atención. El diario El Nacional destaca hoy en su portada: promedio de quirófanos operativos en el país es de 2 por cada centro de salud. En República Dominicana, el Listín Diario destaca en su portada: el gobierno promete evitar atropellos de la Policía Nacional. La primera dama recibe a los alumnos de Kiss Creek, República Dominicana. 30 implicados en la estafa del caso Coral. Hay choque de intereses por la ley de tasa cero, dicen otros titulares del Listing Diario. Y ahora vamos con los titulares de la prensa deportiva. Hoy en España, Yelfran Riera, ¿qué dicen los periódicos deportivos a propósito de la clasificación del Real Madrid? Jorge, hoy el diario Marca titula "Que baje Dios y lo explique, el Madrid en la final de Champions, con otro milagro del Bernabéu". Por otro lado, el diario AS titula "De otro mundo, el Madrid peleará por su 14ª Champions contra el Liverpool en París el 28 de mayo. Los blancos remontan en la prórroga el gol inicial del City en otra noche sobrenatural en el Bernabéu. Rodrigo con un doblete en el 90 y 91 y Benzema de penalti firman el milagro". Para finalizar, el diario Mundo Deportivo titula "El día de la morta". Otra remontada al límite clasifica a los blancos y castiga a un City que ganaba 0-1 en el minuto 89. Dos goles de Rodrigo llevaron a la prórroga, en la que Benzema selló la repetición de la final del 2018 ante Liverpool. Son los titulares de los principales periódicos, incluida la prensa deportiva. Y ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¡Carlo! El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Mundial de la Contraseña, mientras que recordamos que el día de hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Mundial del Patrimonio Africano. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues entre las efemérides del día nos encontramos con que el reconocido actor británico Henry Cavill, conocido por su rol como el más reciente Superman, al igual que el protagonista de la serie The Witcher de Netflix, está celebrando su cumpleaños número 39, al igual que recordamos que la popular cantante Adele, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 34. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos, con el calendario. Más adelante, bueno, llega Nicky Cuervo también con otra entrega en el apartado de las noticias del entretenimiento. Es el Café Mañanero. Un gusto compartirlo y precisamente compartimos todos estos eventos en nuestras redes sociales. Aprovechamos la ocasión para enviarle un saludo a la gente que nos sigue en Instagram, igualmente en Facebook y bueno, la gente que está en nuestro podcast, asimismo en nuestra página web. Saludamos también a nuestros oyentes en Benidorm, asimismo en Castellón. Estamos por todos lados compartiendo a esta hora el Café Mañanero. Y seguimos precisamente con buena música, como más nos gusta. Bueno, tenemos por aquí canciones para compartir, canciones para disfrutar, canciones que representan lo que es noticia. Dolly Parton. Is it easy? No, it ain't. Can I fix it? No, I can't. But I sure ain't gonna take it lying down. Will I make it? Esta mujer entrará al Salón de la Fama del Rock and Roll a pesar de que la artista rechazara su nominación en marzo tras considerar que no merecía dicho reconocimiento. Dolly Parton. Sí, señor. Contra su voluntad va al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama del Rock and Roll. Es la nueva estrella de este apartado musical. Woman Up es precisamente la canción que estamos escuchando. Es su éxito más reciente. Oh no, I'll be fighting till I'm 6 feet underground. I'm gonna woman up and take it like a man. I'm gonna buckle up, be tough enough. Take control and make demands. Look like a woman, think like a man. Be as good as or better than. Gotta woman up and take it like a man. Do I want to? No, I don't. Will I surrender? No, I won't. It's a long, hard life for a gal, but I gotta live it. And it's a dang shame if you ask me. Working so hard just to be free. Whatever it takes, then I'm more than glad. So I'm gonna woman up and take it like a man. Gotta buckle up, be tough enough to give him hell and take command. Soft like a woman, strong like a man. Stick to my guns and have a plan. Gotta woman up Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Y él no la hizo feliz, ella lloró muchas veces, ya se cansó de eso siempre. Y ella quiere salir por ahí, ya no quiere que la celen, ella dice que ahora quiere juntar. Esa es la canción que dicen que los hombres en Colombia no quieren que las mujeres las escuchen. Donde escuchen esta canción apagan el radio, en fin, hacen lo que sea para que las mujeres no escuchen esta canción. Pero ellas la están escuchando y no solamente la están escuchando bailando, sino que la están aplicando. Se llama Trago Doble, él es Diego Daza y próximamente estará de gira de conciertos por Europa. Viene a cantarle a las mujeres, precisamente, esta canción. Es la nueva ola de la música vallenata. Es el artista revelación en el vallenato. Dicen que después de Silvestre Dangón, Diego Daza, para que lo anoten allí. Y ya su canción, Trago Doble, está sonando en nuestra programación. Un sitio para visitar en Valencia. Tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Lo mejor en panadería, igualmente platos típicos, además menú diario. Don Arepo. Y bueno, es el momento de pensar en un lugar aquí en Valencia. Abad Distribuciones. Atención a este nombre, Cax Latino Abad, en la avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos, productos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Honduras. Atención, mi gente de Honduras, tenemos un stock nuevo con las deliciosas semitas, sí, ricas de verdad, y las hay redondas, largas, como a ti te gustan. Ya tú sabes, escoges. En cuestión de gusto, no hay disgusto. Y en Cas Latino Abad estamos dispuestos a complacerte. Por aquí el amigo Víctor nos está enviando novedades. Hombre, que ya tiene los helados, pensando precisamente en esta temporada en que está arrancando de primavera, verano. Allí están los helados de todos los sabores, también los quesos. ¿Y qué más vamos a encontrar? Ah, las ricas empanadas, las arepas. Qué bien, bueno, definitivamente ahí en Casa Latino Abad te lo vas a encontrar todo. Productos congelados, los licores, refrescos. Casa Latino Abad. A propósito, va a sortear una cesta de productos latinoamericanos con motivo del Día de las Madres. Entonces tenemos que pasarlo por ahí porque no, te vas a hacer partícipe de este sorteo con tu compra. Cash Latino Abad. Recuerda, Avenida La Plata, número 107. Les puedes seguir también en Facebook. Así aparecen también como Cax Latino Abad, la tienda de los latinos en Valencia. Bueno, avanzamos con más actualidad, más entretenimiento. Y el Franny tiene mensajes y noticias también. Así es, bueno, Jorge, tenemos un dato histórico porque luego de 6 años se vuelve a repetir la historia, ya que en el 2016 el Real Madrid jugó las semifinales de la Champions contra el Manchester City como este año. La ida fue en Manchester el 26 de abril como este año, la vuelta en el Bernabéu el 4 de mayo como este año y la final se disputó el 28 de mayo como este año. En el 2016 ganó el Real Madrid. La gran pregunta es, ¿será que este año vuelve a ganar el Real Madrid? Bueno, señores, ¿se repetirá la historia de cabo a rabo? Así es, este dato histórico llega gracias a nuestros amigos de Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro de 100 MB de fibra óptica más línea móvil con 14 GB y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 €. Recuerda que estamos ubicados en la avenida Amado Granel Mesado número 40, o nos puedes contactar con nuestro agente al 611-573-571. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión y fibra móvil. Bueno, atención a todas las personas que de pronto quieren hacer, quieren contratar un servicio de estos, un pack de estos, y de pronto no tienen todavía la documentación. No hay problema, acérquese a Only One Comunicaciones, va a encontrar la respuesta. Porque Only One Comunicaciones es tu empresa amiga, sí, tu servidor amigo. Only One Comunicaciones, completamente a tu servicio. Hay que recordar también que está en la avenida Amado Granel Mesado, número 40. Ahí está la sede principal. Asimismo, en la calle Manuel Candela, número 21. Y en la calle Brasil, número 20. Así es. Cualquier punto, el que te quede más cercano, acércate y pregunta por las grandes promociones de Only One Comunicaciones. Bien, avanzamos con Carlos Angulo, que esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. Pero por aquí primero tenemos un mensaje que compartir. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Es usted el olor que tiene la mañana. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, rinde homenaje a las madres con la mejor música. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas, distinguida atención, un sitio totalmente confortable del lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Por ellas que se lo merecen todo, brinda con nosotros. Añoranzas Bar. Mujeres, oh mujeres tan divinas.

canción Bendita tu luz, dos grandes de nuestra música latina. El dominicano Juan Luis Guerra y los mexicanos Maná. A propósito del maestro Juan Luis Guerra, estábamos pendientes de la evolución de su salud. Recordemos que recientemente se contagió de COVID-19 y esta situación pues le obligó a suspender una de sus presentaciones en los Estados Unidos. La información que tenemos sobre la salud del artista dominicano es, está evolucionando muy bien. Muchas gracias a la gente que lleva las redes sociales del maestro Guerra, porque desde hace días estamos esperando información sobre su salud. Y efectivamente, muy bien, nos alegramos. Recordemos que próximamente se va a estar presentando en Europa en el marco de una gira de conciertos que le va a traer justamente hasta la ciudad de Valencia. El café mañanero, momento para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. A ver de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales: Instagram, Facebook. Bueno, Carlos Angulo es el hombre encargado de vigilar las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales a esta hora, tenemos el nombre de Amber Heard, quien tomó el estrado en el juicio en contra de Johnny Depp. Tras más de 10 días de juicio, el pasado miércoles, Amber subió al estrado para dar su versión en un conflicto con Johnny Depp. El actor ha estado demandando a Heard por $50 millones debido a un artículo publicado en el Washington Post en el año 2018, en el que su ex esposo escribió sobre la experiencia de abuso doméstico que sufrió durante su matrimonio. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Inicio del Fin de Semana, al igual que el hashtag Remontada, ya que el Real Madrid forma parte de las tendencias por haber conseguido el pase a la final en tiempo extra al vencer al Manchester City. Entre otras de las tendencias, la Unión Europea anunció un plan para prohibir la importación de petróleo ruso para finales de este año 2022, al igual que entre otros de los nombres más importantes tenemos el del actor Oscar Isaac, ya que el día de ayer se publicó a su vez el final de temporada de la popular serie de Marvel Studios Moon Knight en la plataforma de Disney Plus, previo al estreno que tiene el día de mañana viernes la nueva cinta del Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llegará a los cines de todo el mundo el día de mañana. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, con las redes sociales. Y es el momento también de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del entretenimiento. Sí, nos trae más información del apartado del entretenimiento. ¡Nicky! Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Sex Pistols reeditarán su icónica canción God Save the Queen, Dios salve a la reina. Los Sex Pistols reeditarán el próximo 27 de mayo su antaño controvertido God Save the Queen, Dios salve a la reina, con motivo de la celebración en junio de los 70 años en el trono de la reina Isabel II, cumplidos el pasado 6 de febrero. Vetada en su día por la corporación pública británica BBC, la canción Antisistema, que vio la luz en mayo de 1977, hoy reconvertida en un tema de culto, se volverá a escuchar con fuerza para marcar del 2 al 5 de junio, el llamado jubileo de platino de la soberana británica de 96 años. Las provocadoras letras anárquicas y su fuerte contenido contestatario comparaban el reinado de Isabel II con un régimen fascista. Alcanzaron en su día el número 2 en la lista de discos más vendidos del Reino Unido. God Save the Queen, Dios salve a la reina, se convirtió también en el único sencillo en los anales de las tablas de éxitos nacionales que hubo que recurrir a un título en blanco a fin de evitar ofensas. El cuarteto británico le tocó pagar un alto precio por su atrevimiento. Los músicos fueron detenidos cuando trataban de promocionar en solitario su canción hace más de 4 décadas a bordo de un barco que navegaba por el río Támesis. Y en el café mañanero recordemos la música de Sex Pistols. Recordemos God Save the Queen, Dios salve la reina. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí estamos con Yelfran Herrera, Nicky Cuervo, igualmente Adolfo Jiménez del Río. Y a propósito, nos tiene ya el adelanto de Latino Deportes, lo que tendremos en la última media hora de nuestro programa. Ya saben, el tema de conversación el día de hoy tiene que ver con los deportes, la espectacular remontada del Real Madrid, la espectacular clasificación para la final de la Champions que se va a llevar a cabo en París, 28 de mayo, ¿cierto, Yelfrani? Así es, el 28 de mayo será a las 21 horas. 9 de la noche, para que lo tengan presente. La final del torneo de clubes más importante de Europa, yo diría de el mundo. Sí. Estamos a nombre. Preste mucha atención a este nombre. Cax Latino Abad, en la Avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos. Para la gente que estaba pensando en preparar un plato típico de América Latina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de cualquier parte. De Honduras, Honduras. Pues acérquese al Cas Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107. Además, va a participar en el sorteo de una cesta de productos latinoamericanos con motivo del Día de las Madres. ¡Feliz Día de las Madres! Y seguimos celebrando el Día de las Madres en Añoranzas Bar. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Vamos a celebrar por todo lo alto el Día de las Madres. ¿Por qué no el mes de las madres? Porque abrimos todos los días. Plaza Honduras número 26 en Valencia. También está en Castellón. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Saludando de manera muy especial a todas las madres. Y les espera en sus instalaciones confortables y por supuesto con la mejor música. Yo sé que mamá se va a sentir muy bien en Añoranzas Bar por esas canciones que te harán recordar momentos agradables, lo mejor de la vida, por la excelente atención, por el lugar. Son muchos los motivos para celebrar con mamá en su día. Este domingo precisamente es el Día Universal de las Madres, pero vamos a estar celebrando durante todo el mes de mayo. ¡Felicidades! Madres del Mundo, en nombre de Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Bueno, Carlos Ángulo nos trae las tendencias a esta hora de la mañana. Bueno, ya nos compartía precisamente las tendencias en las redes sociales. Estamos pendientes con el personaje del día. Y Nicky Cuervo justamente nos trae más noticias del mundo de la música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Yusundur recogerá en julio en Cartagena Premio Lamar de Músicas 2020. El músico senegalés Yusundur recogerá el próximo 18 de julio el Premio Lamar de Músicas que le fue concedido en el 2020, cuando el festival cartagenero tuvo que ser suspendido por la COVID. Lo hará en el séptimo concierto que ofrecerá en 27 años del evento, quien, según la alcaldesa Noelia Arroyo, recibe el galardón por su inigualable y conmovedora voz tan moderna como arraigada en la tradición griot, de plata líquida, como la definió Peter Gabriel, con quien ha colaborado, además de Sting, Tracy Chapman, Paul Simon, Wyclef Jean y Nene Cherry. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Yusundur acompañado de Nene Cherry. Recordemos 7 Seconds, 7 Segundos. Bulma Sen, Bulma Gisma Dire, Gafogni, Hamuma, Lineke Gisma Su, Aksigin, Beguma, Kuma Holdal Dine Yo. Linekasi yo, monesi man, linesi man, moeti len yapala. We're taking moonless, we should be using. I'm the ones who practice wicked charm. For the sword and the stone, back to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone. Skin is living and it's not a thing.

Laurens ha reconocido a este gran artista. Tu intención fue destrozarme el alma. La alcaldía reconoció al bachatero Frank.